buscando un amor, ando buscando un amor, ando buscando un amor pa' que me alivie mi pena. Ando buscando un amor, ando buscando un amor, ando buscando un amor pa' que me alivie mi pena. Si me tiene compasión, no deje que yo me muera. Si me tiene compasión, no deje que yo me muera. Este pobre corazón, sufriendo en la tierra ajena. Este pobre corazón, sufriendo en la tierra ajena. Este pobre corazón, sufriendo en la tierra ajena. Que yo me muero por ti, a ti no te da dolor.